¿Saben lo que vamos a hacer? Le vamos a regalar una cerveza al más borracho de hoy, loco. Porque seguro que vino, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos participar? No pueden participar ustedes, boludo. Porque si hay uno más borracho acá en el escenario, es este pibito que está acá. ¡Borracho! ¡Borracho!